que no tenga nada bonito que hablar sobre las nenas del caserío, es mejor que se callen, porque no importa quién o qué digan o cuáles sean los rumores, son las únicas nenas que son altamente preparadas para correrle la pista y demostrar que la vida las prepara para ser las mejores. El alto contenido de experiencias en ellas las hace aumentar el enfoque. Tú no te pongas bruto, papito, no me la toques. Ahí va, mírala, caminando por el residencial. No me la vayas a mirar, no. Es que ella es mi enamor. Ella es mi reina, mi princesa. My queen, oh my lover. La nena del caserío. La que me gusta a mí, la que frontea conmigo. La nena del caserío. Encendido, no me importa si por ella termino metido en lío. La por encima, seguía, camina por encima del aire. Demasiado versátil, a toita ya le pasa el trailer. Con mucho carácter y humildad, una belleza encojona. De nadie se deja porque se crió entre la maldad. La nena el caserío me tiene maquinando. Siempre que sale al balcón, yo me le paso pitando y me pichea. Se da guille pa' que la vea. Camina con su frente porque sabe que no es fea. Ella tiene su actitud, pero yo tengo mi piquete. Y si yo la pillo en el building, por ley que le guarda el puerto. Tu papá la sacaron del parque. Se viste así, sin cara, tapa el minimarket. Siempre la veo cuando paso en la motora. Le digo pa' que se monte y me dice que se ahora. Se mete y me pregunta por qué. Porque a mi nena no cae. La nena del caserío. La que me gusta a mí, la que frontea conmigo. La nena del caserío. Del caserío. Mi nena no tiene pelse, cada cinco minutos busca pa' ver. Hace lo que le di la gana, ya no tiene que esconderse. Al frente de los panas se me coña cuando la presento y le digo, esta es mi doña. Ella es mi chica de caserío, la que casi no dejan salir y nadie ha partido. Usa el messenger pa' comunicarse conmigo. La que está loca por hacerse piercing en el ombligo. La que se sabe todas las canciones de Chino Nino. La que me dice a los oídos que los rimis me guillo. Mami, contigo me olvido el corillo. Quiere que conmigo se case, va a sacarla del case y hacerle muchos hijos. La vi pasar y no me pude controlar. Esa es mi nena, la que se va a fuego. Esa sí que te aprueba. Todo el mundo la desea, pero ella no se deja. Sin problema la muerte y no se echa para atrás. Bebé, la de los enemigos, si hago tiempo está conmigo. Y no fantamea cuando yo le doy castigo. Esa no va a fallar con los chavitos del posteo. Y si hay que rebulear, yo por ella bajo de. Ella es muy chule, chule, mi blanquito, ojos azules. Cada vez que ella me besa, hace que yo más me chule. Sin nada de caserío, no la mires que eso es mío. No la mires que eso es mío. Y lo más que me gusta de mi chulería, el poder. Es que de caserío no le gustan los bichos. La vive como yo, es altita como yo. Por lo tanto, a ella le gusta todo lo que hago yo. La nena del caserío. Music, a Chino Ni, nigga. Yori, el de la Junta, papi. Tú sabes. Oye, Jay Alvarez. Fuckelo. Sigue moviendo las fichas. Moviendo la mano derecha. Yo, Montana. Te rompo ahí la Ñengo Flow. Nosotros somos los duros. Los Bionicos. We Valley Alex. Muñequita. Aquí les presentamos la nena El Caserío. Sachi. Yomi. Fresh. La mejor compañía. Los Bionicos. Oye, mami, este es el combo que tú pedías. Aquí lo tienes, ma.